Creo que como le ocurrió a aquellos sus discípulos, cada uno de nosotros debiera decir al menos periódicamente: Señor, enséñame a orar. Y quizás cuando vamos creciendo en este aspecto de nuestra vida espiritual, más nos vamos dando cuenta de la necesidad que tenemos de aprender a orar. Y necesitamos aprender a orar porque en realidad la Biblia dice que no sabemos orar. La Biblia dice que hemos de pedir como corresponde, no sabemos. Por eso necesitamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al Padre nos vamos a dirigir, pero está en el Hijo y el Espíritu Santo invitándonos y llamándonos a ir a su presencia porque ellos son intercesores. Y dice que el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que está tomando eso que yo estoy expresando, pero que no sé ni por qué estoy pidiendo ni cómo lo estoy haciendo, pero dice que el Espíritu Santo, cuando estoy en comunión con Él y junto a Él y estoy orando al Padre, entonces Él está intercediendo por mí. ¿Y qué está haciendo Él? Me está ayudando a pedir como debo pedir. Lo que llega al Padre finalmente es aquello que debe llegar al Padre, porque está allí el Espíritu Santo para asistirme. Igualmente el Hijo está allí llamándome: vení, porque todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo los dará, y así será, etcétera. Pero Él me llama a ir a su presencia. Miren, esto cambia mucho la dirección con la cual probablemente yo, no sé usted, pero durante un largo tiempo habría estado orando. Y es que yo me digo: ahora voy a orar, y me siento o parado o me arrodillo, me postro, y cualquiera la manera sea, no importa esto, pero lo que hago es como invitar a Dios a que venga a mí. Y yo invoco: Señor, vení, Señor, manifestá tu presencia, y entonces llamo al Espíritu para que venga, y me rodee, me cubra, me guarde, etcétera. Pero en realidad la Biblia dice que es al revés, es que yo debo ir a Dios, yo debo ir al Hijo, yo debo ir al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces Jesús dijo: vení a mí, estás cargado, atribulado, vení a mí, yo te voy a hacer descansar? Y dice: llevemos todas nuestras ansiedades a Él. No que lo llamemos a Él para que venga Él y nos lleve las ansiedades. Dice que yo debo ir a Él y llevarle mis ansiedades, exponer mi vida, etcétera. Así que fíjese que esto es muy distinto, porque incluso este es el camino que siguen aquellas personas que adoran los ídolos, o que tratan de elevarse hacia Dios, ¿no es cierto? Y ver de ellos, tomar la iniciativa y ver si de alguna manera pudieran llegar a Dios. Y entonces siempre están pidiendo allí a Dios que venga a uno. Pero en realidad Él está con nosotros y nos está diciendo: vos tenés que venir a mí. Y Él dijo: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Qué es lo primero? Que yo me acerque a Él. Yo no me acerco a Él, Él no se acerca a mí. Yo no me acerco a Él y oro, no voy a tener respuesta a la oración. Yo no me acerco a Él y espero bendición, no la voy a tener, al menos en la medida en que espero que eso acontezca. Yo no voy a Él y estoy hablando, y a veces pueden ser solo palabras, pero no oración. Porque oración es contacto y comunión con Él, y para eso yo debo ir a Él. ¿Será por eso que Él dice allí por Santiago, la Biblia dice, ¿no? Por Santiago, piden, pero no reciben? ¿Por qué? Y porque lo estoy pidiendo afuera de Él, sin ir a Él, sin estar en contacto con Él. Y dice además, y a veces piden y no reciben porque piden mal. Y sí, a veces pido mal, muchas. Pero entonces Dios quiere que usted y yo profundicemos nuestra vida de oración, que nunca sepamos que ya lo hemos alcanzado todo, que ya dominamos esta disciplina espiritual, que ya somos, estamos más allá, en una esfera celestial en cuanto a este aspecto de nuestra vida espiritual, sino que por el contrario seamos muy cuidadosos y esforcemos para desarrollar este aspecto de nuestra vida espiritual de manera permanente, de manera consciente, de manera determinada. Así que esto debe ocurrir. Y el Señor, voy a vos y enséñame a orar, puede ser un primer paso importante para cosas nuevas. El clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué sigue? Ok. ¿Y cómo yo voy a estar clamando por cosas que no conozco y que no sé? ¿Y cómo Él me va a mostrar esas cosas y yo las voy a poder ver si Él me las concediera, si yo no estoy en contacto con Él, en comunión con Él y afinado con el Espíritu para tener esa visión espiritual? Yo puedo clamar un montón de cosas, pero no significa que porque sí Él me va a responder. Y me va a responder cosas grandes. Me va a decir, está bien, yo las tengo preparadas, pero a ver, déjame ver tu vida. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y a veces Dios me tiene que hacer como le dijo a Adán después de haber pecado, ¿no es cierto? ¿Dónde estás, Adán? ¿Por dónde andás? Y él estaba por allí medio escondido, ¿no es cierto?, de la presencia del Señor. ¿Y yo? En el libro de Hebreos encontramos también que nos indica la, digamos así, la esencia de la oración, que tiene que ser la fe en Dios. Allí dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué dice? Bueno, lo podemos leer ahí. ¿Alguien no tiene Hebreos 11:6? Muy bien, léalo. ¿Por qué? Muy bien. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que ¿quién? El que se acerca a Dios, ¿ve? No es que Dios se acerque a mí, no que yo lo llamo a Él. No, Él me está llamando a mí, yo debo ir a Él. Yo me acerco a Él y Él se acerca a mí enseguida. Entonces, es necesario que el que se va a acercar, el que quiere ir ahí a la presencia, el que quiere ponerse al lado del Hijo y del Espíritu Santo para que Él interceda y poder tener una oración efectiva, profunda, espiritual, es necesario tener fe. Y dice fe que implica dos cosas. Es necesario que el que busque a Dios, primero, crea en quién. En que Él existe. Pero esto no es suficiente, es necesario, pero no es suficiente. Mire, acá tenemos una persona que cree en Dios, y muchos van a decir, yo creo en Dios, pero aún no tiene la fe suficiente que le va a movilizar a ir al Dios para orar. Porque dice además, no solo que el que se acerca a Dios es necesario que crea en Él, sino que Él es galardonador de los que le buscan de esta manera. Es decir, que realmente eso significa, ¿qué cosa? Que Dios va a hacer ¿qué? Va a honrar la petición de esa persona. Va a honrar la petición de ese su hijo o su hija que vino a su presencia con fe y le está pidiendo. Así que hay que tener fe en que Dios existe, pero además hay que tener fe en tus oraciones. Son oídas por el Señor, son atendidas por el Señor y son respondidas por el Señor. Mire, esto marca la diferencia en la vida de muchos cristianos, que dicen tener fe, pero solo su fe alcanza a decir, creo en Dios. Creo en que Él responde a las oraciones. Habría que decirle, ¿vos creés que responde a tus oraciones? Y enseguida a lo mejor aparece la duda. Por lo menos un gran porcentaje de esos mismos cristianos no van a estar seguros. Y algunos incluso le van a decir, y me parece que no. ¿Entiendes? O sea, no hace solo falta creer que Dios existe y responde incluso a las oraciones. La idea es, yo sé, tengo convicción de que Él responde mis oraciones, mis súplicas, mi clamor. Esa es la fe que hay que tener al momento de orar con profundidad. De orar, sí, entonces, en otro nivel, digámoslo así. Y entonces yo solo tengo fe en Dios, pero no estoy seguro de que Él vaya a atenderme y escucharme a mí. Y entonces tengo una dificultad. ¿Qué hago? Ah, pero veo acá, Patricia, sí. El Señor escucha las oraciones. Che, Patricia, ora por mí porque tengo un problema. Mira, pasa esto, aquello, lo otro. No, enseguida yo voy a estar intercediendo por vos. Listo. Eso es lo que hace alguien que solo tiene fe en Dios, pero cree que no escucha las oraciones propias. Siempre delega la petición a otros que entiende, sí, a ellos sí los escucha y les responde. Recuerde dos o tres cosas nada más de todo esto. Hay que acercarse a Dios. Hay que ir al Señor. Hay que tener fe. Esencial. Esta fe. Convicción. Sí, Dios es real, es genuino, yo tengo un vínculo con Él y además Él atiende a mis oraciones. Él atiende a mis oraciones. ¿Cómo no? Por eso yo vengo hasta con osadía a su presencia. Y dice, Señor, fíjate esto. Señor, actúa ya. Señor, te bendigo y te doy gracias por esto o aquello o lo otro. Él atiende mis oraciones, mis súplicas, ruegos, clamores, personales o por los demás. Y yo tengo esa convicción y voy siempre. Y alguien me lo pide, yo voy, no hay problema. Y por mí también. Y además también le digo a otro, está orando. Pero ¿sabe qué le estoy diciendo al otro? No, orá lo que yo no estoy orando. Le estoy diciendo, unite a mí en la oración. Unite a mí en la oración. No le estoy diciendo, orá vos y yo le tiro el paquete al otro. No, estoy diciendo, participá conmigo. Sé alguien que esté a mi lado. Sosteneme, pero yo voy a estar ahí. Claro que voy a estar. Y normalmente hay tres grandes rubros en cuanto a temas de oración. Y esto también marca que más enfocamos estando aquí en la tierra, aún como hijos de Dios, esto queda marcado, cuál es nuestro foco, nuestro pensamiento, de qué manera estamos mirando nuestra vida aquí en la tierra como hijos de Dios, eso queda reflejado a través de los temas de nuestras oraciones. Y estas se encierran, dicen algunos, en tres grandes montones. Uno de ellos son las oraciones que hacemos por crisis, cuando estamos en crisis, que involucran crisis, y nuestras propias crisis. Así que, si son las mías, esto se llena enseguida y rebalsa, ¿no es cierto? Tengo miles de problemas. Hoy no resuelvo uno, mañana me aparece otro. Hoy resuelvo uno, mañana me aparecen dos. Y así, y las crisis van y vienen, y así, se multiplican. Y digo, uy, hoy tengo un montón así de crisis. Y estoy orando por las crisis, los problemas, las dificultades. Y Señor, y te necesito, y dame fuerza, qué sé yo, crisis. O crisis de los demás, crisis de la gente. Que como sabe que usted ora, y Dios parece que le escucha a usted, porque usted tiene fe, y va a Él, entonces dice, che, mirá, yo tengo este problema, ahora no. Bueno, sí, dale. Entonces usted tiene, con las crisis propias y ajenas, tiene así para 25 horas por día estar orando y darle a las crisis Y así. Entonces esto es uno de los grandes rubros y el que más tiempo me parece insume en nuestras oraciones, o al menos la mayor veces de las que oramos tienen relación con algún tipo de crisis. Porque sin trabajo, está enfermo no sé quién, tengo esta problemática personal, tengo esta dificultad, necesito tomar una decisión. Son todos medios crisis, ahí está lleno de cosas. Ensalada terrible. Bueno, esto es uno de los grandes rubros, ¿no es cierto? Pero hay otra ensaladera, y esta tiene que ver con lo que hace a nuestro llamamiento. Acá están los temas que hacen a nuestro llamamiento. Ya no son crisis. Aunque puedo estar pasando por crisis, pero son relativas al llamamiento. Déjeme darle algunos ejemplos de esto, por lo menos algunos ejemplos bíblicos. En Hechos 4, ustedes recuerdan bien aquel pasaje en el cual los siervos del Señor fueron llevados ante las autoridades para prohibirles y negarles bajo amenaza de que hablaran en el nombre de Cristo. ¿Seguro? Bueno, eso ocurrió así. ¿Y ellos de qué manera oraron? ¿En base a crisis? Señor, mira lo que nos acontece, y fíjate, y que venga un rayo y derribe a esta gobernante que tenemos acá, qué sé yo. No. ¿Qué dijeron? Señor, mira, ¿viste sus amenazas? Hay crisis, sí, estamos en crisis, pero ¿sabes qué? Vos nos llamaste a hablar en tu nombre, a proclamar tu nombre, y nosotros queremos seguir haciéndolo con toda responsabilidad. Así que danos valentía a todos, que no haya nadie que sea cobarde aquí en medio de tu pueblo. Todos con valentía en tu nombre seguiremos abriendo nuestra boca para proclamarte a ti como Señor y Salvador. ¿Qué es César ni César? ¿Quién es ese? Vos sos el Señor. Y nosotros vamos a seguir haciendo ello porque a eso nos llamaste. Porque eso no lo podemos dejar de hacer nunca. Tiene que ver con el llamamiento. Y fíjese si quiero un pasaje en Colosenses capítulo 4. El apóstol Pablo les está escribiendo a los Colosenses. Este es interesante, también lo vamos a leer. en la carta que él escribe a la iglesia en Colosas, en el capítulo 4, versículo 2. Perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, Pablo y los que estaban con él. ¿Para qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Ah, ¿se dio cuenta Pablo que dijo dónde está? Preso. Pablo está en la cárcel y está escribiendo desde la cárcel. Crisis. Crisis. Terrible. Sufriendo por causa de Cristo. Crisis. Y él les escribe a los colosenses. ¿Y qué les dice? Muchachos, oren para que venga un terremoto y se caigan las paredes de la cárcel. Che, que pase algo, que envíe una legión de ángeles. Señor, pídanle, así rompe todas estas cadenas que me tienen acá atado y se abran las puertas. Y yo sea liberado para la gloria de Dios. Él está pidiendo eso. Está pidiendo en base a su crisis personal. No. ¿Vio lo que dice allí? Oren también por nosotros, ¿para qué? ¿Para qué puertas? Para que nos abra puertas para la palabra. No está diciendo para que seamos libres, salgamos de acá. Para la palabra, para predicar, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Pues yo estoy preso, pero estoy por eso preso. Porque yo he sido llamado a hablar del Señor. Y si eso me conlleva sufrimiento, aflicción, cárcel, pues me voy a considerar digno, como lo enseñó Jesús, diría él, que él dijo: bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen, os persigan, os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, vuestro galardón será grande en los cielos, etc. Dijeron: el Señor me llamó a esto, ¿qué otra cosa iba a hacer yo? ¿A qué iba a ser de aquellos discípulos que le dijeron: sí, sí, Señor, pero cuando la cosa se pone un poquito pesada porque aparecen algunas crisis, entonces yo largo el ministerio, dejo de ser cristiano y de identificarme como tal, de vivir como tal frente a los demás, de hablar de Él a los demás, de evangelizar, de servir, de ministrar, de asistir a la iglesia? No, esa no, porque necesito, así que voy, por lo menos voy. Así pido que oren por mí. Pero después no me pidan que haga nada, porque miren todas las crisis que tengo. Mira, ¿crees que te hable de crisis? Mira todas las que tengo. Bueno, esto marca el énfasis que le ponemos a nuestra vida. Esto daría la impresión que es solo una visión. ¿Qué diferencia esto de cualquiera que vive en el mundo? Lo único que no tienen ellos es a Dios en sus vidas, no le entregó su vida al Señor. Pero pregúntele a cualquiera: ¿tenés crisis? Y le va a decir, que te empiezo a contar, ¿cuántas horas tenés? Y va a llenarle la, igual que la tiene usted. Sí, sí, nosotros vivimos en este mundo. No le pertenecemos al mundo, pero vivimos en este mundo. Y vamos a tener aflicción. Sí, ya lo dijo Jesús, en el mundo van a tener aflicción. Y algunos tenemos mucha y otros tienen menos. Y a veces, y qué sé yo, ¿vieron? Pero, ¿y? Pero confíen, dijo él, confíen en mí. Tienen fe, confíen. Yo vencí y ustedes pueden vencer también. Ahora, yo no creo, no tengo victoria. Esto, ¿sabes qué? Es una montaña así que me tapa, me bajonea, no sé qué hacer. Y sí, crisis, y crisis cada vez más profundas, más graves y de enormes riesgos. Ahora, ¿y yo no puedo resolver esto y pretendo ministrar las crisis de los demás? No, tendría que hacer así, tomar esta visión. Sí, tengo crisis, está bien, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo confío en Él. Y si hay crisis, yo voy más a Él, más a su presencia. Y si tengo que quedar, me quedo ahí junto a ellos. ¿Qué problema hay? ¿Qué mejor que eso? Y esta es una tercera, que a lo mejor todavía tiene menos motivos de oración o menos escuchan, ¿vio? De las crisis. Usted va a cualquier congregación, a un culto de oración, un domingo, y analice las oraciones que se hacen, y la mayoría tienen que ver con esto. Va a esas mismas congregaciones, culto de oración, un domingo, lo que sea, y de vez en cuando va a escuchar algo que tenga que ver con el llamamiento. Señor, que tu iglesia siga en pie proclamando tu palabra. Señor, que no haya acá apatía. Señor, que no haya dejadez, que no haya posponer, que no haya más importante que abrir nuestra boca para proclamarte a vos. Señor, sabiduría, fortaleza, move nuestros pies, inquietanos, no nos dejes quietos, que sea imposible resistir a hablar a los demás de vos. ¿Y si eso fuimos llamados, hermano, o no? Bueno, te va a escuchar menos, ¿vio? Señor, sabiduría, vos me llamaste a este ministerio de enseñanza, de predicación, de dirección, de instrumento, de aquello, de lo otro. A todos nos llamó a algún ministerio. ¿Y así voy a quedar? Señor, yo quiero capacitarme acá, allá, con estos recursos, etcétera, pero yo no tendría ahora. Pero confío en vos. Y yo te digo, Señor, voy a ir, porque vos me llamaste a eso y yo quiero ser un mejor siervo en eso. ¿Y cree que esa oración no va a tener respuesta de Dios? Y de esta todavía se escucha menos a veces. Depende de las circunstancias. Tiene que ver con las cosas del reino. ¿Se acuerda cómo termina Apocalipsis, no es cierto? En la Biblia, ¿cómo termina en Apocalipsis? ¿Diciendo qué? ¿Perdón? Sí, no dice venga tu reino, pero dice ven, Señor Jesús, ven. Tiene que ver con el reino, que venga a establecer definitivamente el reino. Pocas veces se escucha decir ven, Señor Jesús, porque significaría, bueno, terminemos todo acá y todos queremos seguir viviendo un poquito más, ¿no es cierto? Pero no importa eso. La Biblia dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y estamos orando así? Él nos dijo, miren, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, oren así, dijo él. Nos enseñó, nos dijo, oren así. Y él me dijo a mí, orá así, y yo no oro así. Entonces mantengo mi vida espiritual o de oración en un cierto plano. Y no voy más allá. Entonces, venga tu reino, Señor. A mi hogar. Venga tu reino. El reino significa salvación para aquellos que no son de Cristo. ¿Y cuántas veces oramos, Señor? Yo te pido por Juancito, que es mi vecino. Te pido por Juancito, que es mi compañero de trabajo, de estudio. Es el que me atiende dándome el pan. 1, 2, 3, 5, 8, 20, 80, 100. Orando por alguien. Y a lo mejor son varios los que están orando por uno, y mejor todavía, ante la presencia de Dios, o así, eso es, Señor, venga a tu reino. Ahora, claro, está el otro, ¿cómo yo voy a orar por Juancito si no lo conozco? ¿Y por qué voy a orar por Juancito? ¿Qué le pasa a Juancito? ¿Qué necesidades tiene Juancito? ¿Yo sabré realmente si es creyente o no es creyente? ¿Sabré por lo menos eso para pedir salvación u otra cosa? Y él sabrá si yo soy creyente o no soy creyente. Ah, y entonces, ¿cómo yo voy a orar por alguien? ¿Cómo lo voy a poner en mi corazón y en mi mente si no sé nada de él? Lo veo casi todos los días, ¿eh? Es una buena persona. A lo mejor es creyente, ¿eh? Sí, porque nunca le escuché decir nada. ¿Y? Quizás sea por eso que se escucha tan poco eso. Señor, que venga tu reino acá. Casa. ¿Significa qué? Señorío pleno, vital del Señor. Venga tu reino a este barrio, venga tu reino a esa escuela, venga tu reino acá a la estación de bomberos, venga tu reino a la comisaría, al comisario, venga tu reino. ¿O no? ¿No son puntos claves en la ciudad o algunos puntos claves? No sé qué había escrito acá. Ahí están, en el reino, mucho no hay. Lugares altos, ¿no es cierto? Lugares altos. Después cantamos, ¿no? Señor, destruye tinieblas. Pero no le pedimos en oración. Llamamiento. encontré algunas cosas ahí. Esto ni que hablar, Crisis. Todo el tiempo dale a las crisis. Y me enfoco en las crisis. ¿Y mi visión cuál es? Esa. Hasta ahí. Pero él dijo que yo tenía que ser luz. Crisis. Él dijo que tenía que ser sal. Crisis. Él me dijo que yo tenía que llevar su palabra a los demás. Crisis. Él me dijo que me llamó para que yo diera a conocer su nombre. Crisis. Me llamó para que evangelice, que haga discípulos. Crisis, más crisis. Lo cierto es que nuestras oraciones reflejan, el contenido de nuestras oraciones hablan mucho acerca de nosotros mismos y de nuestro enfoque, nuestras preocupaciones de mayor magnitud, nuestra realidad, nuestra condición, nuestra fe o ausencia de ella. Claro, algunas cosas hay tiempo, no son urgentes, ¿no? A lo mejor el vecino no conoce a Cristo todavía, pero quizás no se muera mañana, así que no es que mañana va al infierno, hay tiempo. No tengo sentido de urgencia, no tengo conciencia de la necesidad que otros tienen de venir al Señor. ¿De qué tengo conciencia? Mayormente de mis problemas. Cristo. Llamamiento. ¿Cuál? El reino. Sí, un día va a venir. Bueno, hay mucho más allá. A partir de aquel punto al cual yo he llegado hoy, hay mucho más. Mucho más. Hay mucho más delante tuyo. No importa a qué punto has llegado en el desarrollo de tu vida de oración, me parece que hay mucho más todavía también. La idea del Señor es invitarnos a ir. Vení, dijo Él. Fe, dijo Él. Y fíjate que no siempre lo que ocurre sea en crisis. A ver si notamos que tu corazón hay pasión, como la pasión que hubo en Cristo, para que ese que no es del Señor tenga oportunidad de ir a Él. Y hay otro más allá, y ahí a la vuelta hay otro, y más acá también. Bueno, vamos a orar, compartir delante del Señor, después de manera personal, en grupos, aquello que esté en nuestro corazón. Siempre decimos de esta manera, ¿verdad? Y bueno, otra vez, lo que queda reflejado es lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay? Carga por el que no conoce a Cristo. Hay carga y conciencia por la necesidad de evangelizar que tenemos todos. Hay carga y conciencia para que yo responda mejor al llamado de Dios a mi vida. O hoy seguimos con las crisis de algunos. Renovamos con crisis nuevas que nos vamos enterando. Esto llenará y ocupará todo nuestro tiempo y nuestra petición al ir al Señor. Por eso, lo que hay en tu corazón, ponerlo en la presencia del Señor.